Surcoreanos alaban las proezas realizadas por el dirigente Kim Jong-il para la reunificación de la patria. El hombre de prensa Kim Il-mu, el colaborador libre Hwang Man-ok y otras personas de distintos sectores dijeron que el presidente del Comité de Defensa Nacional Kim Jong-il realizó incansables esfuerzos para poner en práctica las proposiciones planteadas por el presidente Kim Il-sung para la reunificación del país, y en ese proceso logró la publicación de la Declaración Conjunta del 15 de junio y el programa de su práctica, la declaración del 4 de octubre. Y afirmaron que la época del 15 de junio es una era de la reunificación independiente que tiene como lo principal el ideal de entre nosotros los connacionales. También distintos sectores de Surcorea destacaron que, gracias a la orientación del dirigente Kim Jong-il, se efectuaron con todo éxito las actividades por la reunificación, entre otras, el gran seminario, las conferencias de obreros y de campesinos sur-norte y el gran festival para la reintegración nacional, y se activaron la colaboración y el intercambio entre las dos partes de Corea. Y señalaron que el dirigente Kim Jong-il consideró la gran unidad nacional como lo principal para la reunificación, hizo acceder a la obra patriótica por esta incluso a las personas que tenían el pasado ignominioso, y con magnanimidad indujo en esa empresa hasta a las personas con otras ideas y criterios políticos.